El momento para nuestras microfichas, los célebres momentos del espionaje internacional. Atención, porque vamos a contar un suceso curioso acontecido en el año 1914, Fernando. Efectivamente. Antes de la Guerra Mundial, antes de la Gran Guerra. Momentos antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos eran? Eran 23. Atención, que yo antes he dicho 22, y tengo mis razones. Bueno, pues es la historia de 23 espías alemanes en tiempos, en el preámbulo, en los tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial. 23 espías alemanes que era lo que había. Efectivamente. Que era lo que había. Distribuidos por Londres, ¿no? Por Inglaterra. Vamos a contar esa historia y cómo fueron destinados. Pues sí. De todas formas, me gustaría comenzar la historia explicando... Hace mucho que no te cortas el pelo, porque esto... Sí, ¿no? Ya no vas a aquella peluquería que recuerdas. No. Es que tengo cuidado con las peluquerías. Verás, hay en Inglaterra un cuerpo del que se habla muy poco, pero que yo sí había oído mencionar, y posiblemente muchos de nuestros oyentes, que es la Special Branch, que es la sección especial... es decir, la rama operativa de la contrainteligencia inglesa, cuyas operaciones en los últimos años, algunas de ellas han sido muy conflictivas. Yo había oído hablar y contar algunas de las historias en la guerra de la Special Branch contra el IRA. Y el IRA, la gente del IRA, acusaba a la Special Branch de hacer guerra sucia. ¿Eso qué son? ¿Los duros? Esos son los duros. Estos son, digamos, el cuerpo policial operativo de la contrainteligencia. Así que imagínate la sorpresa cuando, investigando en mis libros históricos, me he encontrado con esa Special Branch aún hoy operativa, que fue creada nada más y nada menos que a finales del siglo XIX para con la misión de luchar y vigilar a los espías extranjeros, que en aquel momento tenían bastante que ver, fíjate, qué diferencia, con los temas de anarquismo y ese tipo de cosas, ¿no? Desde el principio del siglo XIX, la Special Branch se dedicó a estudiar los materiales de sabotaje, las técnicas secretas del espionaje, también a especialistas en censura de correspondencia, en sistemas de desencriptación, pero sobre todo, en lo que eran especialistas, era en las misiones de la calle, en control de las personas, evitar que cometieran delitos, en todo este tipo de cosas. Así que cuando al llegar a la Segunda Guerra Mundial, Special Branch estaba dirigida por Basil Thompson, que imprimió a sus hombres, Juan Antonio, una verdadera obsesión por controlar a los espías alemanes. Fíjate que al final del conflicto, de los 3.000 alemanes que residían en Inglaterra, 2.000 fueron internados en campos provisionales y 200 fueron detenidos porque de una forma u otra se sospechaba que trabajaban para el espionaje. Todo eso gracias a la Special Branch. Pero su gran éxito, para Antonio, en esa Primera Guerra Mundial, lo que a mí más me ha llamado la atención fue la detención de toda la red de espionaje alemán antes de que Inglaterra entrara en la guerra. Bueno, toda, no, todos menos uno. Existía un ambiente de nerviosismo, estábamos a punto de entrar en guerra, la guerra iba a acabar con todas las guerras. Bueno, como no se dice siempre, pero era un momento realmente tenso, muy, muy, muy nervioso, y los espías venían a tirar a abrir esos días, ¿no? Ajá. Y lo que pasa es que muchas veces cuando das un golpe como el que ellos pudieron dar, que fue desactivar a toda la red, toda, Juan Antonio menos a uno, bueno, pues a veces hay que mirar el origen de ese servicio. Los espías no trabajan durante mucho tiempo. Pues ese gran éxito tuvo su origen 3 años antes. En 1911, el Kaiser en persona visitó Inglaterra. La Estrella Rush, como hacía siempre que había un personaje extranjero de visita en el país, sometió a un estricto control a todas las personas que viajaban con la autoridad, a todo su séquito. Y lo que no podían esperar, lo que luego no pudieron creerse, fue lo que ocurrió. Gracias, los errores más risueños en el espionaje son los errores que el enemigo aprovecha mejor. Un oficial de alto rango cogió un guía y salió del hotel donde estaba. Salió a la calle y empezó a andar. Se subió a un autobús, se bajó, se subió en otro autobús, se bajó. Estaba tratando de comprobar que no le seguía nadie. Eso, claro, levantó las sospechas del miembro de la especie Blanche que le estaba efectivamente siguiendo. Era un especialista al cual el alto oficial alemán no detectó. Estaba extrañado. ¿A dónde puede ir este hombre? De visita con el Kaiser y se va de paseo por Londres. Después de un rato largo, llegaron a Caledonian Road, que es un barrio popular que está al norte de Londres, y de repente, ante su sorpresa, Hansen se paró en una peluquería. Imagínate el mosqueo de la gente. O sea, el Kaiser de visita en Londres, el alto oficial alemán sale del hotel, empieza a andar, coge un autobús, coge otro, y aparece en un barrio populoso de Londres. Ajá. Y de repente se mete en una peluquería. Porque, claro, el de la experiencia más que le veía y dice, bueno, pues no la peluquería en Londres como para que te tenga que venir precisamente en esta peluquería. Esperó, vio dentro cómo le cortaban efectivamente el pelo y cómo volvía tranquilamente a su hotel. Dieron parte y en la investigación posterior reveló que el peluquero, Carl Gustav Ernst, era un alemán nacido en Inglaterra. Bueno, hasta ahí yo, porque era un alemán nacido en Inglaterra, que quería visitarlo y tiene por claro, ¿no? Eso fue lo primero que pensaron. Y entonces lo que hicieron fue someter 24 horas al día a vigilancia a la peluquería. Bueno, pues vieron que la gente del barrio pues acudía a la peluquería, trataban con el simpático inglés nacido, alemán nacido en Inglaterra, y empezaron a ver que de vez en cuando aparecían alemanes. Y contaron 22 alemanes. ¿22 alemanes? Clientes habituales de la peluquería. Clientes habituales, pero cuando siguieron a los alemanes, vieron que uno, algunos estaban en Londres, pero otros eran a Portsmouth, otros a Lancaster, otros a Southampton, otros a Brighton. Y hombre, Gustav era bueno, pero no para nada. Pero claro que eran. Esto, vamos, es absolutamente extraño, ¿no? Algo pasa. Rápidamente descubrieron el error alemán. Todos los miembros, Juan Antonio, todos los miembros de su red de espionaje en Inglaterra iban a dejar sus informes y a recibir instrucciones a la peluquería de Ernst. Y claro, no eran propinas de Freud. Efectivamente. Dejaban propinas y un papelito. Efectivamente. Claro, y así hasta 22 contaron. Así hasta 22 contaron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues se dejaron trabajar. Era mucho mejor tener la red operativa funcionando y dejarles, controlarles, y eso fue lo que hicieron. Mejor que trabajen sin saber que están todos, absolutamente todos, controlados. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que Inglaterra decidió entrar en guerra y entonces el servicio secreto decidió un día darle el gran golpe. Y fueron a por los 22 más el peluquero. De los 23, detuvieron a 22 en sus casas absolutamente sorprendidos. ¿Y el que faltaba hasta 23? Y el que faltaba no lo decidieron porque se había ido a Alemania. Vamos, estaba vacaciones en Alemania llevando los papeles de todos. Efectivamente. A veces los espías son buenos, pero los graves errores en el espionaje se pagan.